puede dar. Ella se llama Marilina, ella, la niña que más quiero es ella, la que siempre me espera para ir a amar, la que siempre da todo lo que puede dar, la que siempre me espera para ir a amar, la que siempre da todo lo que puede dar. Sabes, Marilina, que te quiero, sabes, Marilina, que tú eres mi cielo, sabes, Marilina, que te quiero, sabes que tú eres mi amor. Sabes, Marilina, que te quiero, sabes, Marilina, que tú eres mi cielo, sabes, Marilina, que